buenas noches. Esto es Radio Mo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Farías, me dicen el War, y esta es la noche más oscura de Ibero 90.9 FM. La noche donde el Dr. Guisa regresa una vez más para, con esa mano aplastante y sangrante, contarnos todo sobre el Fantastic Fest. Buenas noches y bienvenido de vuelta, mi querido Pablo Guisa, ¿cómo estás? Yeah, muy bien, después de Austin, Atlanta, Atlanta, México. No, bueno, Georgia. Pero la verdad, el clima de esta ciudad se extraña cuando estás en medio de un desierto caluroso. El festival estuvo increíble y de eso tratará el programa de hoy. Y yo, muy contento de bajarme de un avión y poder estar con todos ustedes. Yeah, muchísimas gracias al señor Guisa, que tal cual lo arrastré desde el honorable sarcófago, desde el honorable aeropuerto de la Ciudad de México, a.k.a. conocido como el Veno Juárez, hasta esta hermana república de Santa Fe. Y está aquí el señor vivo y coleando, tal vez con Sugar Rush, pero aquí anda. Yeah. Y bueno, rápido saludo a la tripulación de esta noche. Muy buenas noches, mi querida Miss Bren Moller, arroba Bren Moller con doble L. La encuentran ahí en Twitter. Por favor, no sean cochinos. Y si le van a decir algo, que sea algo inteligente, porque la chica, pues ya sabe, no le gusta nada más que la anden perreando en Twitter. Buenas noches, ¿cómo estás, Miss Bren? Gracias por la introducción, güey. Muy bien, muy contenta de estar aquí como todos los martes. Yeah, martes con M de mórbida. Roy San. Disculpen a Ricardo y a Pablo. Llevamos... Sí, es mucha azúcar la que traen. Llevamos al menos... Y testosterona. Llevamos, ¿qué será? Como 100 gramos de pulpos endulzados. De así gomitas. Es que pues ya afectará. Muy buenas noches, Luis García Royce, alias El Carcas. Buenas noches. ¿Cómo estás? Konbagua. Konbagua. Konbagua. Konbagua, Roy San. Doctor Beltrán, buenas noches. ¿Cómo andas? Camaradas, todos listos para ver una reseña más sobre un festival increíble, ¿no, Pablo? Totalmente. Exactamente. El programa de esta noche va a estar dedicado al Fantastic Fest. Festival, digamos que tiene como sede no solamente la ciudad de Austin, Texas, conocido por algunos personajes como el San Francisco de Texas, el único paraíso. Ah, caray. en aquel estado que puede ser temible para muchos mexicanos, y también en una sede fabulosa, fantástica, que es el Alamo Draft House, del cual el señor Guisa ya nos contará. Déjenme decirles que nos pueden marcar al 529-2599, que es el teléfono en cabina. Y también nos pueden encontrar en www.morbidofest.com. Ahí está toda la cobertura especial del señor Guisa, que estuvo con esas falanges que se le... digamos que se le debilitaban en las madrugadas, pero estuvo reportando para todos ustedes todas las películas. Ya les vamos a contar sobre cada una de ellas, pero también encuentran toda la información a través de Twitter en arroba morbidofest y durante el programa, ya saben, el hashtag Radio Mórbido. También nos encuentran a cada uno de nosotros, arroba Royce con Z, arroba Pablo-Guisa con S, arroba Doctor-Beltrán y arroba Guarache, WARATXE. Pero bueno, vamos a ponerle orden a este asunto y empezamos por el principio. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Y bueno, en noticias de la semana, acaban de pasar los Emmys. Dicen que es de mala suerte ganar un Emmy, pero bueno, hubo cosas mórbidas interesantes. ¿Ah, sí? Pues dicen por ahí, al menos eso dice el señor Conan O'Brien, que no es tan buena idea ganar un Emmy, pero bueno. Como los Oscars, ¿no? Exacto, que ya queda maldito. Pero hay que decir que en el mundo del horror pasaron, o en el mundo en general de la cultura pop, pasaron cosas interesantes. A mí me gusta mucho, yo sé que no es de terror, pero me gusta mucho Network. Perdón. The News, esta nueva serie del señor Aaron Sorkin. Me confundí porque es el mismo güey involucrado, ¿no? Discúlpenme. Pero bueno, The News, que está en su segunda temporada. A mí, la verdad, me gusta muchísimo esos vertiginosos diálogos del señor Sorkin y, bueno, el señor Jeff Daniels, que alguna vez lo vimos haciendo papeles muy estúpidos junto a Jim Carrey. Sí, pues bueno, ganó el Emmy a mejor actor. Exacto, ¿no? Ganó el Emmy a mejor actor, pero además... Tenemos aquí un declarado fan from hell de Breaking Bad, como muchos de ustedes seguramente, sí, que también le fue muy bien en estos Emmys, ¿no? Pues por fin se le reconoció también como mejor serie dramática, aunque no le fue tan bien al final. No ganó tantos Emmys como estaba nominado, pero creo que Breaking Bad pues es de las mejores series que se han escrito, y esperemos el fin de semana, que ya viene el final de la serie, y será pues épico, ¿no? Oye, y bueno, también decir que Homeland se llevó también premios interesantes. Mejor actriz, digamos que líder, la señorita Claire Danes, en este papel de esta agente de la CIA, esquizofrénica, bipolar y bastante extraña, amante del jazz y maravillosa. Y que le ganó a contendientes muy fuertes, ¿no? Le ganó a Vera Farmiga de Bates Motel. Exacto. O sea, habían muy nominaciones muy fuertes, sobre todo en... Yo creo que siempre las locas ganan, ¿no? Ey. Oye, pero Khaleesi no ganó nada, ¿eh? ¡Khaleesi! ¿Dónde voy estás, a hacer, Khaleesi? Voy a hacer ahí los dragones, comercial. ¿Eh? Madre de los dragones. Compré el juego de Injustice. Los personajes más letales son las mujeres. Yeah. Psicópatas. Como DVD. Casi siempre, ¿no? Psicópatas. Claro, como en la vida real. Sí. Como DVD y VHS. Pero bueno, oigan, y hay que decir que también producida por el señor David Fincher, House of Cards también se llevó premios. Y bueno, pues ya les comentaremos de toda la lista después y con mucho más calma. Pero bueno, más allá de eso, déjenme decirles también que ahora en nuestra página de facebook.com/MórbidoFest tenemos un proyecto muy interesante. Le mandamos un abrazo al señor Manchas, Alfredo Bedoya. Alfredo Sánchez Bedoya, un buen amigo, ilustrador, comiquero, que tiene este proyecto que decidió hacer con Mórbido Fest llamado ¿Qué sigue? Déjenme les cuento rapidísimo. Si ustedes se meten ahorita a la página de Mórbido en Facebook, van a encontrar una imagen de un vampiro como escondido en un callejón. Y lo que necesitamos es que comenten ahí es en Facebook. Es una especie de cadáver exquisito comiquero. Uh-huh. Y lo que estamos esperando de ustedes es que vayan a ese post en particular y comenten qué creen que sigue, cuál es la siguiente viñeta de ese cómic. La mejor viñeta, la mejor idea, la mejor creatividad va a ser dibujada el día de mañana y así subsecuentemente hasta que el sábado publiquemos una página completa de esta primera historia de ¿Qué sigue? Un proyecto, la verdad, muy interesante. Le agradecemos a Alfredo, al buen Manchas, que se haya decidido a trabajar con nosotros en este proyecto. Así es que, por favor, les pido que no se hagan güeyes y en este momento se metan a la página de Facebook y le entren a comentar su idea, ¿no? El doctor Beltrán no lo ha hecho porque es muy irresponsable. Espero que Royce lo haga ahora mismo. Claro. Y se pongan ya a trabajar, señores, por favor. Oigan, bueno, y déjenme decirles también que se completa la trilogía del Corneto. Bendito mi Dios. Sí. Estaba yo muy triste porque pensé que esta película no iba a llegar a México. Y qué bueno que los desquiciados señores de Cine Caníbal lo hicieron, sí, ¿no? Sí, qué bueno que traen esta película a salas. Digo, llegaría a México seguro a Metro Chapultepec y a esos videoclubs que, exacto, desgraciadamente muchos de ustedes ocupan. Oye, pero Hot Fuzz vino y Hot Fuzz era como más rara todavía, ¿no? Sí, pero no le fue bien, ¿no? Entonces Universal ya tenía como sus dudas. Por suerte confió en los amigos de Cine Caníbal y sí, sí se va a estrenar en salas con pocas copias, bien cuidadas, y va a dar vuelta alrededor del país, pero para todos ustedes les tendremos la información porque vamos a tener una premiere exclusiva, sí, señor, para Mórbido de esta película, y esperemos que haya corneto. Sí, la trilogía. Sí, no, sí, claro, sí, por sí, supuesto que se mochen los señores de Holland. Pero bueno, hay que decir que esta es la trilogía de La Sangre y el Helado y que esperamos con muchas ansias, aunque desde la Comic Con ya estaba por ahí presente en julio y se ha presentado en bastantes festivales. Esperemos que por fin llegue a la Ciudad de México y nos haga muy felices. Oigan, y aunque todavía no llega a México Insidious 2, que ya también tendremos información al respecto, La Noche del Demonio 2 le pusieron en México, hay que decir que ya es, digamos que un hecho que va a haber Insidious 3, ¿no? Así es que todavía no sé si le vaya a dirigir James Wan, eso no está confirmado, pero de que va a seguir la saga, va a seguir. Pues mira, la saga da, yo ya tuve la oportunidad de ver Insidious 2, me gustó. De hecho, tuve oportunidad de entrevistar a los actores hace poco. Ya les tendremos toda la información en www.morbidofest.com y evidentemente también les tendremos boletos para la premier exclusiva en México de Mórbido. Estamos con Toño, con Pepita y Lupe. Pues supongo que entendí bien y estamos... Con todo. Sí, con hot. Todo. Es, con pues Tokio. Es el Ryoba, el Ryoba. We're hot. Oigan, bueno, por último, nada más para terminar, hay que decir que Elijah Wood y el señor John Landis están preparando juntos un proyecto muy interesante sobre una película de hombres lobo, lo cual me parece espectacular. Más que estas dos mentes se junten a hacer cine. ¿No? Hombrito lobo, ¿no? Oye, güey, bueno, el tamaño no lo es todo, el Pablo. Hobbit lobo. No, digo, estuve con Elijah, ¿no? Tuve oportunidad de conocer personalmente a Elijah Wood ahora en el Fantastic Fest. Qué chido. Qué increíble él, ¿no? Es a todo dar como persona, ¿no? Súper sencillo, súper carismático, presente ahí todo el tiempo con la gente. Estuvimos platicando y, bueno, me dio tortícolis. Sí es, sí es un hobbit, ¿eh? Muy bien, muy bien. Me pasó muy bien. Pues bueno, tienen este proyecto y ojalá les vaya muy bien. Y por último, en las noticias, hay que decir que Warner TV acaba de anunciar que prepara una nueva serie de televisión sobre James Gordon, y con James Gordon me refiero al comisionado de, obviamente, del universo de Ciudad Gótica y de Batman, pero es antes de que sea comisionado. La serie se va a llamar Gotham y creo que va a ser muy interesante. Pero bueno, con esto cerramos las noticias y arrancamos nuestra... Bueno, pero nada más recordar que ya viene octubre, el mes del terror. Yeah. ¿No? Con The Walking Dead, American Horror Story y Sleepy Hollow, que ya estrenó, ¿no? Ya estrenó el primer episodio, quizá la mayoría de ustedes no lo vieron, tendrán oportunidad de verlo este domingo. Y la próxima semana, ya con todo, prendan la televisión en Fox y vean todo lo que viene de terror. Vamos a ir comentando sobre estas tres series, evidentemente The Walking Dead y American Horror Story, mucho más, porque además estrenan el mismo día. Además, déjame decirles que en Mórbido vamos a tener contenido exclusivo, no solamente de la serie, sino de cosas alrededor de la serie. Se van a divertir mucho. Ya pronto les vamos a avisar qué es. Pero bueno, como decíamos, tenemos una voz de ultratumba que nos escucha desde Austin, Texas. Maestro García Bogliano, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¡Hey! ¡Yeah! Pues bueno, yo anoche estaba con ustedes ahí en Austin, ahorita ya en la cabina de la estación de radio. No pude ver Gravity, empecemos por ahí. ¿Qué tal está? Uf, yo creo que si me hubiesen llamado hace una hora que terminó la película, no hubiese podido hablar, ¿eh? Es realmente una experiencia la película, es creo que trasciende un poco lo que es el mero hecho de ir a ver una película al cine, y se convierte en una experiencia realmente mucho más intensa, ¿eh? Creo que se podría decir tranquilamente la primera película que realmente creo que tiene sentido como espectáculo en 3D que yo he visto. Me parece que está concebida de una forma impresionante. Es un ejercicio de estilo, por un lado, fenomenal. Es una gran película de suspenso. No es una película de ciencia ficción, es una película de suspenso. Y creo que además tiene mucha alma, ¿no? Se preocupó mucho realmente por darle mucha humanidad a esos personajes, y realmente lo que consigue es una película que yo creo que es una obra maestra. Creo que si fueran mínimamente serios en la Academia de Hollywood, me parece que es la película que tendría que ganar como mínimo el Oscar al mejor director. Yeah. Como mínimo. Bueno, sí, estamos hablando... Adelante, cierra, por favor. Compartido por toda la sala, ¿eh? Realmente la gente empezaba a aplaudir en determinados momentos. Hubo aplausos en varias escenas de la película. Y la sensación de todo el mundo al salir de la sala es... ¡Uf! Oye, wow. ¿Estuvo Cuarón presente? No, Cuarón mandó un video muy divertido que hizo con Sandra Bullock. Dios, estoy preocupado de esa parte. Realmente, sí, yo la verdad recordé, ahora viendo esta película, aquella Sandra Bullock, recordé mi... aquella vez que fui al cine en el año 94, 95 de adolescente, y vi a una estupenda actriz, incluso sexy, acompañando a Keanu Reeves en un autobús a toda velocidad. Speed. recordé quién era después de toda esta basura que nos ha hecho durante todo el tiempo. Bueno, estamos hablando con Adrián García Abogliano, director de cine de género, posiblemente uno de los representantes más importantes del cine de terror, no solamente en América Latina, la verdad, una persona prolífica en estos temas, que además haya tomado la molestia de platicar con nosotros, no solo de lo que ha estado viendo en el Fantastic Fest, sino de los proyectos que trae entre manos. Entonces, pues cuéntanos un poquito, Adrián, que entiendo que fuiste uno de los jurados del Horror Features. ¿Cuál fue la experiencia de participar, digamos, como jurado y además de tener un buen banquete de cine de género? Sí, la experiencia como jurado fue realmente muy interesante. Desde el principio, digamos, desde la selección que hace la gente acá del Fantastic Fest, que es realmente interesantísima y bastante ecléctica, hasta la deliberación, ¿no? Ahí estamos con Pablo. Uy, estamos hablando aquí con dos de la mafia, oye. Sí, pero bueno, pero fue una cosa muy interesante, ¿no? Encontrarse también otra gente que venía de un perfil muy distinto y tener que discutir ideas y debatir sobre cine es una de las cosas más divertidas que puede haber, ¿no? No, a mí me pareció que el proceso que se llevó como jurados estuvo muy bien, ¿no? A final de cuentas creo que encontramos ahí un terreno medio y las películas que merecían llevarse algo se llevaron algo. Ya ahorita, más adelante en el programa, vamos a hablar de eso. Pero también queríamos que estuvieras presente aquí en el programa porque, para que todos los amigos del auditorio sepan, se realizó por primera vez un ejercicio muy interesante que se llamó Mercado Fantástico, donde directores de cine de Iberoamérica presentaron proyectos para su futura realización. Y Adrián García Bogliano, junto con Andrea Quirós y con Jesús de León Cerratos, presentaron un proyecto que se llama Club Pánico, que quedó en segundo lugar o en mención de plata. ¿Cómo era? Era algo de plata. Sí, Silver Award, algo por el estilo. Bueno, cuéntanos un poco de este proyecto. Sí, la verdad que bueno, que yo quería... Este es un proyecto que yo tenía hace varios años y es un proyecto que transcurre en la frontera entre México y Estados Unidos y nos parecía interesante reflotarlo con Jesús y con Andrea para hacer algo que transcurriera mitad en Texas, mitad en México. Y nos parecía que, sobre todo a mí me parece que tenía que estar presente, tenía que tratar de estar presente este año, que es la primera edición de este mercado, porque la verdad que es, bueno, una lucha que hemos llevado vos también, Pablo, y mucha otra gente durante muchos años para que se reconozca el cine de género latinoamericano, ¿no? Y bueno, que se haya hecho este mercado en un festival tan, tan significativo y que esté dirigido específicamente a Iberoamérica, me parece que es un triunfo. Entonces, bueno, el mercado, evidentemente, como cualquier cosa que se hace por primera vez, todavía tiene mucho lugar para seguir creciendo, pero me parece que ha sido una iniciativa muy interesante y muy valiente. No, además, lo voy a hablar también más tarde, pero pues de los tres proyectos que quedaron finalistas, dos fueron mexicanos, ¿no? Digo, salvo por ti, pero ya estamos trabajando con Secretaría de Gobernación. Exacto. En tu nacionalización, no te preocupes, para que tengas tres pasaportes. No, que hayan quedado dos proyectos mexicanos, Edgar Nieto, con quien hablaremos al rato también, quedó ahí, y yo comparto contigo, me parece muy relevante que esto suceda, pero hay todavía mucho, mucho por hacer. Por mejorar. Oye, por último, Adrián... yo sé que hay algunas películas de las que no puedes hablar, pero si pudieras mencionar, digamos que tu preferida en el tema de terror, obviamente no Gravity, pero ¿con cuál te quedarías, pues? No, yo evidentemente, además ya terminé mi deber como jurado, no tengo problema. Muy bien. Creo que justamente la película que ganó y ustedes desarrollarán un poco más, Afflicted, me parece que es una película... sorprendente, es una película de la que no tenía yo ninguna noticia y que me tomó por sorpresa, de una forma muy grata. Después te diría que la otra película que sí estaba esperando mucho y no me decepcionó para nada es Cheap Thrills. Okay. Es un maravilloso experimento de una película hecha con muy poquitos actores y que tiene un nivel de intensidad increíble, y fue además una presentación especial que se hizo acá en el Álamo, que bueno, de los años que yo he venido al Álamo, de las funciones que recuerdo en el Álamo, ha sido, esta fue la función más demencial, en la que pasaron las cosas más extrañas y más absurdas, así que fue realmente una noche muy divertida. Y yo pondría en un lugar especial también que hubo una proyección especial de The Devil, okay, la película de Ken Russell. Sorprendentemente había mucha gente que no la conocía la película, lo cual me parece un poco alarmante igual, pero bueno, pero la verdad es que yo, incluso habiéndola visto y gente que la había visto, nos quedamos realmente muy sorprendidos por redescubrir esta película en una impresionante copia en 35 milímetros. Realmente sigue siendo una obra maestra con una vigencia increíble. Oye, pues muchísimas gracias, Adrián. Te esperamos de vuelta muy pronto por acá en la ciudad. Pablo. Nada más para toda la gente que nos escucha en Tijuana. Adrián va a estar muy pronto ahí en Tijuana presentando Ahí va el Diablo. ¿Qué fecha es? Bien. Es este domingo. Realmente no recuerdo si es a las 7 o a las 8. Es un horario por el estilo, 7 u 8 de la noche, en la Cineteca. Así que todos los que tengan ganas de acercarse, nos veremos por ahí. Realmente es una deuda pendiente que teníamos con la gente de Tijuana, que nos ayudó tantísimo a hacer esta película, ¿no? Así que una alegría. Bueno, pues un abrazo, váyanse. ¿Hoy es la fiesta ahí en casa de Tim o no? Sí, ya pasó esa fiesta, nos decidimos quedar a ver Gravity, la verdad. Razón te escuchas tan sobrio, Adrián. Sí, no, totalmente, ¿eh? Muy bien. Eso se va a un festival a ver cine. Adri, un abrazo, nos vemos por acá en México pronto. Vale, chao. Muchas gracias, hasta luego. Un abrazo, Adrián. Adrián García Bogliano, director de cine de género. Vamos a escuchar esto. El día de hoy, esta noche, vamos a poner música que tiene que ver con Austin. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Yeah. Twitter. @MórbidoFest. Hashtag Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido. Son las 11 de la noche con 28 minutos. Y tenemos un DJ un poco alejado esta noche, pero no sé si ya te escuchas, mi querido Pablo. A ver si ya estás ahí. Bueno. Yeah. Bueno, pues deja empecemos. Deja jugar con tu micrófono, por favor. No. Yo no juego con el micrófono. Okay. Empecemos ya a hablar directamente de lo que fue la experiencia de 2013. Exacto. Del Fantastic Fest. A ver, ¿con qué arrancó el festival? Mira, lo primero que habría que decir es que el festival, el Fantastic es un festival muy particular. En cierto sentido se parece en ciertas cosas a Mórbido y a otros festivales de cine de género, que es una experiencia integral y no solo es cine, sino hay muchas cosas más. La película de inauguración con la presencia de Robert Rodríguez ahí fue Sure ain't the governor. It's the president. Of course, Mr. President. This machete. Entrenado para matar. Tomado por muerto. Regresa por más. Taco time. Dani Trejo, Michelle Rodríguez, Sofía Vergara, Amber Heard, Lady Gaga, Antonio Banderas, Cuba Gooding Jr., Jessica Alba, con Demian Bichir y Mel Gibson como el boss. Y presentando a Carlos Esteves. I'm the president of the United States, man. Go kick some ass. Machete Kills. ¡Machete! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Pues sí, Machete Kills, que empieza además con un tráiler de la que será la tercera entrega de la saga. Wow. Machete Kills Again in Space. ¡In Space! ¡No! ¡No! Sí. Jason en el espacio, ¿no? Sí, y entonces vemos a Danny Trejo con un traje satinado. Azul, Gravity, ¿no? Azul con... No, con deja como plagado. Gravity, como Barbarella. ¡No! Estuvo muy divertida, la verdad, una película que no decepciona, se parece a Machete, okay. ¿No? Es una película reivindicadora un poco de la relación que tenemos entre México y Estados Unidos, vista desde los mexicanos que viven en Estados Unidos. Que de pronto pues, son migrantes. Como mexicanos light, ¿no? Sí. Es un poco como guacamole light la visión, la visión un poco que tienen. Burrito. Mel Gibson sale en un papel como tarado, lo cual quiere decir que le salió muy fácil. No Mel tuvo Gibson que en su papel de Mel Gibson. Ajá. El bobo de Mel Gibson como bobo. Mel Gibson. En la película está una muy breve reseña que hicimos en la página de Mórbido. Ahí Echa la pueden checar. Vamos Exacto. a seguir hablando de películas, si no sí, nos va sí, a dar sí. tiempo. Patrick. ¿Es un, cómo le llamaría, remake o reboot? ¿O no, qué? Patrick es un remake, definitivamente. No hubo como reboot. Es un remake de una película australiana. Una película que es un clásico. A mí, personalmente, me pareció que fue demasiado respetuosa a la original. Y que no se arriesgaron y no le apostaron un poco a modernizarla un poco más. Una película, sin embargo, muy interesante. La actriz es la misma actriz que nosotros podemos ver ahorita en You're Next. creo que va a tener una prometedora carrera dentro del cine fantástico y de terror. Y una Charlie película Vincent, que definitivamente... La heroína de Your Next. Sí, definitivamente vale la pena verla. Patrick. Badass Girl. Fue otra de las películas que pudimos ver. Me estoy yendo ahorita específicamente por terror, ¿no? Ajá, un poco sí. Las por que vimos lo que podemos llamar el horror features, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, obviamente es enorme, ¿no? El Fantastic Fest. Hay cosas sí. más como de sci-fi, suspenso, thriller, sí, comedia. Y unas cochinadas de comedia romántica. ¿En serio? Sí. Cortometraje. Bueno, ya, por favor, no Ahora, pierdas saliva en eso. Una película de la que ya hablaba Adrián García Bogliano, se llama Afflicted. Ok. No voy a decir mucho porque lo más probable es que esté en Mórbido. El ¡Wow! Eso. En el festival. Claro. Spoiler, lo más spoiler, probable spoiler. Es que en viernes, la tengamos ¿no? en Además, el festival Mórbido. Además, hay que decir algo interesante. Los directores, que no va a ser fácil dirigir una película entre dos, digo, los hacen los Coen y los hermanos y demás, que hay algo interesante, pero estos directores han cuidado mucho, digamos, que la sinopsis y lo que dicen y lo que no dicen de la película. En una entrevista muy interesante, estos dos chicos hablan de... lo importante que había sido poder hacer este proyecto, casi les prestó dinero hasta su abuelita, porque la película tiene que ver con sí. un viaje que hace en y Europa. Es canadiense la película. Una película canadiense, la presentaron en algún principio en el Toronto International Film Fest y ahora también en el Fantastic Fest. Y le ha ido muy bien. Dicen por ahí que es un nuevo aire al género sí. del found footage. Mira, yo no quisiera decir mucho, sin embargo, lo que sí les puedo decir es que es una película que a mí me sorprendió. No me esperaba por dónde iba a ir avanzando. Es un par de amigos que deciden hacer un viaje de un año alrededor del mundo, porque si no lo hacen en ese momento ya no lo van a hacer. Uno de ellos recibe una noticia médica justo antes de salir que podría como impedir a que haga el viaje. Sin embargo, él decide que eso simplemente va a hacer que con más ganas lo haga. Tenía esto lo mismo que Morín. ¿Se acuerdan que teníamos un conductor sí, sí. que se apellidaba Morín y que se le empezaron a dar derrames cerebrales Exacto, y a explotar venas en le el cerebro? Le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Si todavía no eres un vegetal, Morín, y nos te escuchas, queremos. Te queríamos. Exacto. Bueno, muy bien, Afflicted. Okay. Le pasa lo mismo que a Morín, nada más que él, en vez de salir corriendo y esconderse en su casa, pone unas drogas de estas. Decide irse a hacer un viaje por todo el mundo. Exacto. Van grabándolo para ir reportando a su casa y a su familia y a sus amigos todo lo que va sucediendo. Y empiezan por Europa y ahí sucede algo que transforma el resto de todo el viaje. Yeah. Los dos amigos definitivamente al final de la película no son para nada los mismos que cuando comenzaron. Una película muy buena. Estamos cerrando para ver si la traemos a Mórbido Fest. Entonces cuidaremos también nosotros la información. Me parece muy bien porque esta película no solo ganó mejor director o directores Derek Lee y Cliff Prowse, sino que también ganó mejor guión y ganó mejor película, ¿no? Entonces se llevó las tres grandes premios. En digamos Fantastic que de... Fest, yo que fui jurado junto con Adrián en esa categoría, efectivamente les dimos mejor director, que son directores, mejor directores. Película y mejor guión. O sea, se llevó todo, ¿no? Se llevó todos los grandes. Principal. La ganadora. Los chonchos. Pues la gran ganadora del Fantastic Fest fue Afflicted. Yeah, Sin embargo, tengo que confesarlo frente a todos ustedes al aire. Venga. No, venga. Estamos preparados. Septic Man es una película que a mí me sorprendió mucho. Y no sé si tenemos un audio de Septic Man. Sí, adelante, por favor. Que no sea un excusado, por favor. Ok, adelante, por favor. Ahí está. Shirley. I'm Jack. I'm Septic Man. It was a water crisis. My company's trying to figure out what's going on. As of 8 p.m. this evening, I'm calling on a complete civilian evacuation of the town. Mind if I have a word? 16 people have died. 123 people are very sick. The army has been called in. Quarantine's the word that I've been hearing. And how many contagious diseases have you been exposed to? How do you know so much about me? You've already saved this town once before. Are you coming, Jack? The town will be empty by mid. Bingo, Mr. Bros. It's time for you, please. Ah! el regreso de Toxic Avenger. Mira, Septic Man es una película verdaderamente sorprendente y lo que yo tenía que confesar públicamente al aire, y quítenme la música para esta confesión, por favor. Yo quería que ganara mejor guión Septic Man, pero los otros jurados no se dejaron. Música. Ni modo. No, mira, una... Es una propuesta... El guión es súper distinto, sí, a sí, todo lo que te podrías distinto. Encontrar. No, yo la encontré como una mezcla entre Necromantic y Toxic Avenger. Trata de... Está sucediendo algo en un pueblo, hay una contaminación del agua, y entonces una corporación decide contratar a un Septic Man, que es para que investigue qué está sucediendo. Él se mete a los drenajes, tiene un accidente, no puede salir de los drenajes. ¿Como el guasón? Ponle tú. Y entonces se queda atrapado en un tanque séptico del que no puede escapar. Y de ahí empieza toda una serie de situaciones que se van concatenando hasta que el final de la película ya es total y completamente desquiciado. ¡Spoiler! La vamos a tener en Mórbido Fest. Hablé con los directores, hablé con los productores, con el distribuidor, y ya cerramos tener Septic Man para Mórbido Fest. Una gran, gran película. Y también es de Canadá. Y también sí. Es de Canadá. Va a haber aromas especiales en la proyección. Odorama. 4D. Va a ser 4D. Sí. No. Salpicaduras. Por suerte, no. Cacadrilos. Lo que va a haber ahora es un poco de música para aligerar, ¿no? Exacto. Vamos a escuchar algo de música. Yo quisiera decir, yo no sé ustedes, pero yo logré hace algunos meses en el Comic-Con acercarme a ese pequeño y estrecho pasillo de Troma Films y estrechar la mano del señor Kaufman y de su gran Toxic Avenger. Yo no sé ustedes, pero bueno, sí. Royce, ya ponos música y dejémonos de tonterías. Radio Mórbido. Vamos a escuchar Strawberry Letter 23 de Tsuji Otis. Hello, my love. I heard a kiss from you. Red magic satin playing in tune. All through the morning rain I gaze. The sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells and tea. Orange birds and river cousins. Radio Mórbido. Estamos de regreso en Radio Mórbido, 11 de la noche con 43 minutos. Muchas gracias a toda la gente que nos está comentando a través de Twitter, a través de Facebook. Les agradecemos harto e infinito. Zombie Kuma, que nos dice que excelentes recomendaciones, gracias a los corresponsales de guerra. Sí, la verdad es que ahora sí debo decir que el señor Guisa, que es, digamos que un animal hedonista y que le gusta la buena vida, hoy se rifó como los grandes. Perdió horas de sueño, dejó de ir a fiestas del Fantastic Fest para reportar desde su sombrío y oscuro hotel. Así y todavía es que no terminamos, todavía no terminamos ahí. El festival de hecho termina hasta mañana. Hasta el jueves. Okay, no, sí, termina sí, el jueves. Mañana. Exactamente. No, pasado mañana. Exacto. Mañana es miércoles, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El festival termina el jueves. Todavía se están proyectando muchas de las películas que nosotros vimos. Todavía faltan unas 6 reseñas más que se van a estar publicando durante esta semana. Exactamente. De otras películas, como de la que vamos a hablar a continuación. Una gran, gran película, Grand Piano, producida por Rodrigo Cortés y por Adrián Guerra, ¿no? Yeah. Productores de Red Lights, productores de Apartamento 143. Emergo. Productores de y director Rodrigo Cortés de Sepultado, Buried. Buried, y la verdad, mi Red Lights me parece espectacular. Bueno, esta película, dirigida por Eugenio Mira, un español, y actuada por Elijah Wood, es una maravilla de película. La verdad, Hitchcock y De Palma estarían orgullosos de esta película si lo hubieran hecho ellos. ¿Qué tal? Ok, yo no vi esta película donde hay un güey que contesta el teléfono en una cabina telefónica. Dicen que tiene que ver con eso, pero que está combinada con Rachmaninoff. Exacto, ¿cómo se llama eso? No, y es muy superior. No, obviamente. Es muy, muy superior. Era irónico, mi querido Pablo. Fíjate que vi un libro que decía cómo reconocer detectar cuando la gente la ironía. Es irónica. Estuve a punto de comprarlo. Exacto. Sí, digamos que lo más cercano a Sheldon que tenemos. Lo más cercano a Sheldon que tenemos en cabina es el señor Guisa. Pero tenemos un audio de Grand Piano. Tom Selznick, el mejor pianista de su generación, ha vuelto. Han pasado 5 años desde su retirada de los escenarios. ¡Tom! ¡Sigues vivo! El nuevo Rachmaninoff, salva por los nervios. Voy a cagarla, Norman, lo sé. No es posible tocar esas partituras sin fallar alguna nota. ¿Y qué? Damas y caballeros, Tom Selznick. Falla una sola nota y morirás. Los 4 últimos compases de la pieza imposible. Tócalos a la perfección por primera vez en tu vida y saldrás vivo de aquí. ¿Quién eres? Ya lo pillo. Soy el tío del pánico escénico al que mandas mensajes porque está cagado. ¿Lo estás? ¿Qué quieres de mí? Si sales del escenario, lo veré. Si pides ayuda, lo sabré. Si haces cualquiera de las dos cosas, tu mujer morirá. Emma. Si fallas una sola nota, serás tú. Hostia, qué bien habla John Cusack, el español de España. Y hemos comprendido que está cagado. Que está cagado. Sí. Oye, hay que decir, ¿por qué hay un tráiler en castellano? Bueno, porque al final del día la película española. Pues, sí, ¿no? Claro. Y es, digamos, que el tráiler oficial de la película. Entonces, bueno, más allá de lo que nos podemos burlar por el asunto del acento seseado y demás, hay que decir que hay toda una cultura del doblaje en Europa, en particular en España y en Francia, y por ahí. Ahora, en Mórbido, ¿qué película? En Mórbido Film Fest vamos a tener esta película, Gran Piano. Eso. Y no la vamos a tener doblada al castellano, la vamos a tener en inglés. Ya te pillo, Pablo. Una gran película, una de las mejores, sin duda, del festival. La vimos con Elijah Wood, la vimos con el director. Creo que de mis favoritas de este año, el Fantastic Fest. Sin embargo, no la que yo diría que es la mejor película que vi. Porque esa es una película de un director japonés. Sí, claro. ¿Cómo se llama el director, Royce? Toshi Matsumoto. Yo la única película de él que he visto es Matsumoto. Big Man Japan. Matsumoto, así se llama el personaje de Kill Bill. De hecho, será en homenaje. No sé si sea homenaje, pero ¿sí? Matsumoto-san es un cómico muy famoso en Japón por hacer guiones muy parecido a Takeshi Kitano, ¿no? Un director de cine que también hace mucha televisión y que hace unas películas increíbles. O sea, Nihon Jin, esta película de un luchador con de kaijus desempleado que vive así en los barrios más bajos de Tokio. En la miseria. ¿No? Ajá, la miseria. Y después una que se llama Shinboru, que también es una película increíble, que sale en México también. ¿Cómo que en México? Hay una parte en México hablando en español. Él sale ahí en Sonora, no sé dónde. Luego se transporta a un cuarto donde no hay puertas, ni ventanas, ni nada, que es una especie de limbo, donde salen unos ángeles de las paredes. Y bueno, esta última película que tú viste, Pablo, que dicen que es una locura, ¿no? No, R100 es un homenaje monumental al cine cómico, el cine de lo absurdo. Uh-huh. Pero que al final todo tiene y va cayendo poco a poco en su lugar. Trata de un personaje común y corriente, con una vida aburrida, una mujer vegetativa en el hospital, que está total y completamente aburrido de su existencia, y decide inscribirse en un club. Sarariman. En un club de sadomasoquismo, en el cual la única condición que le ponen es que no se puede. ¿Un año? Salir de ese club en un año. Y que lo estarán visitando Dominatrix a lo largo de este año en cualquier momento, que él menos se lo espere. Y él tiene que aguantar todo lo que ella haga. Imagínate eso, que estás... ¿No te puedes aburrir con eso? No, exacto. Imagínate al doctor Beltrán acá dando una consulta y que llegue la Dominatrix. No, un poco así empieza. De pronto se le aparece una en un restaurante de sushi, se le aparece una en la calle, se le aparece una en una tienda, pero de pronto se le aparecen ya en su trabajo, en el cuarto del hospital donde está su mujer en coma, y después en su casa con su hijo, y cada una de estas dominatrix tiene una especialidad distinta. Uf, ¿no? No, una de ellas saber. Es la reina de la saliva. No, es la reina de la saliva, gordita muy simpática. Total, él decide ir en contra de esta organización, y la CEO de esta organización, que es una dominatrix de 2 metros, rubia, de 200 kilos, decide llegar a Tokio a poner las cosas en orden porque nadie se puede salir. Y empieza una batalla campal entre la organización de las dominatrix llamada Bondage contra él y contra toda una serie de personajes que lo quieren ayudar. Una película llena de orgasmos, no solo sexuales, sino también visuales, y extremadamente recomendada. R100. Arugia Q. La película que a mí más me gustó del Fantastic Fest, sin duda alguna. Oye, muy bien esta película, mi querido doctor Beltrán, ¿querías mencionar algo? Que alcanza la categoría brutal. Es la primera película, hay que decirlo, en la historia de Mórbido que obtiene esta categoría, este sello de distinción, de calidad. Brutal de Mórbido. Oye, ¿la vamos a tener Mórbido Fest? No. No. Porque no es terror. Exacto. No es terror, sí. Es fantasía. No este año. Y no en el Mórbido principal, pero yo creo que vamos a luchar por atraerla a México y hacer algo con esta película antes de que corran todos a Metro Chapultepec a pedirla. Aquí cinco, con el video Barbas. Sí. Pero no, gran película, la verdad. R100, una de las mejores películas que vi este año en el festival. Oye, hay que decir algo interesante al respecto de bueno, no solamente de esta película, sino del sello. Hay que decir que el sello se estrena gracias a nuestro programa especial número 100. Y en ese programa salió un blooper maravilloso del señor Marín que entre que se trababa y no dijo brutal 3 veces. Y eso se ha convertido, y lo vamos a hacer ya oficialmente. Sí. Va a haber un sello de distinción. Y ese sello lo verán en todas las películas que consideremos brutal o solamente brutal, y habrá uno que ya veremos si lo utilizamos, que es lame, que también es gracias a la expresión de Pablo de películas que son pues lame. Ahora siguiendo con las películas, ¿Qué más? No todo lo que nos tocó ver en la categoría de terror fue brutal, ni siquiera un brutal. Ok. Yo hubo una película que había mucha expectativa, que se llama Big Bad Wolves. Sí, claro. Una película israelí que le fue muy bien en el Fantasia, ¿no? Y que estaba dentro de la categoría de Horror Feature Film en el Fantastic Fest, y fue una película en la que tuvimos que calificar. Yo tengo que decir que, en primer lugar, esta película israelí, Big Bad Wolves, no es una película de terror. No tiene ningún elemento de terror. A mí me pareció, la verdad, una comedia comedia con algo de thriller. Me pareció una apología a las peores tradiciones que conocemos de Israel, como lo es el Mossad y la tortura. Me pareció, la verdad, una película que es un poco un rip-off de Hard Candy. O sea, Hard Candy ya lo hizo y lo hizo muy bien. Sí, claro. Esta película no cuaja, no lo logra. A mí Big Bad Wolf no solo no me gustó, sino me pareció... Pues me pareció una película que no tendría motivo de ser, la verdad. O sea, cuando se empiezan a hacer chistes con la tortura y se empieza a dar por hecho que el torturar es normal, quiere decir que hay ahí un subtexto dentro de lo que se está diciendo que está bastante grave. Ok, y bueno, hay un tema de reflexión también al respecto, ¿no? No, a mí porque me parece... no es lo mismo que Hostal, donde queda claro que estos compadres están pirados y que están buscando ese tipo de satisfacción, pero no hay una apología en el Hostal a la tortura. Mira, no es una película de terror, es un rip-off de Hard Candy y de otra película que también ya existe, de Roman Polanski. Pues es una película que creo que se ha hablado mucho de ella, pero que a mí, la verdad, no me gustó. Muy bien. Y para quitarte el amargor, ¿por qué no escuchamos algo de música? Ok. Radio Mórbido. Escuchar a The First Thing of His World con los Black Angels. Regresamos Anuncio importante. Monse. Hola, Monse. Donde quiera que estés. Saludos, Monse. Te queremos. Eso. Ya. ¿Ya está bien, Marín? No, te ¿estás saliendo con Monse o qué, Marín? La conocemos. Pues sí, pero va, que se emocione. Pero hola, Monse. Oye, bueno, un saludo también a la Miss Pamela Wonka, que me manda saludos. Hola, Pamela. Yeah. Wonka. Bueno. Hola, Isaac. Cheren. Oye, a ver, pues, exacto. ¿No es Salo o es Isaac? ¿O quién era? Isaac Cheren. Bueno, Isaac sí, Cheren. Va a ser el mejor año mórbido, sí. Tienes razón. ¿Va a ser el mejor año? Mira, pues todos los años deben ser los mejores años. ¡Eso! Pero bueno, antes de que acabe el programa, que ya estamos a nada de que termine, yo no quisiera dejar de hablar de Jodorowsky's Dune. ¡Uf, por favor! Una de la película que no se hizo, ¿no? No, hombre, para mí es como los rollos del mar muerto del cine de ciencia ficción. Es un documental, como los, ¿cierto? Como los evangelios perdidos. Es una película documental que habla de toda la preparación y todo lo que Alejandro Jodorowsky hizo para la película de Dunas. ¿No? Junto a personajes, el emperador iba a ser Salvador Dalí. Salvador Dalí, claro. Los diseños los estaba haciendo Giger. Sí, de Alien. Moebius. ¿No? El emperador iba a ser Orson Welles. Yeah. Mick Jagger iba a ser el papel en el que al final vimos a Sting. Puff. Pink Floyd iba a ser la música. Era una película, una oda épica, absolutamente. A un gran nuevo Mesías, ¿no? Total y completamente. O sea, lo que él estaba planteando era la llegada de un Mesías, que al final, además, el planeta Arrakis se transformaba también en un planeta Mesías. Dunas de Jodorowsky. Estamos negociando para tenerla en Mórbido. Todavía no la tenemos cerrada porque no la quieren soltar. Así como el águila no quiere soltar a la serpiente que tiene atrapada entre sus fauces, porque el tiempo vuela. Mórbido Fest va a estar increíble. El Fantastic Fest estuvo padrísimo. Y esto fue el programa Radio Mórbido, y que se siga cenando el águila a la serpiente en su nopal. Chao, nos vemos. Yeah. Chao, martes. Chao, chao. Esto fue Radio Mórbido. Radio Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. X, H, I, U, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.